pues casi todos y todas nos identificamos, nos hemos visto en algún momento, las organizaciones que están presentes también pues son socias o han sido socias en algún momento, entonces pues podemos hacer este encuentro de una manera más familiar, más tranquila. En ese sentido pues vamos a iniciar, empezaríamos hoy con la tercera mesa del encuentro de movimientos sociales construyendo la paz en Colombia. Esta tercera mesa se titula Tierra, Territorio y Soberanía. Vamos a ver entonces que vamos a hablar un poco frente a la presencia de las multinacionales en América Latina, en Colombia. Vamos a ver también cómo ha sido la lucha de las defensoras y los defensores de derechos humanos en un contexto en el que el territorio está empezando a cobrar un gran valor por su nivel de recursos geoestratégicos y cómo ha sido como la lucha de estas mujeres del oriente colombiano en cuanto a la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, y también cuáles han sido las consecuencias que para ellas y para ellos ha traído en materia de derechos humanos atreverse a defender la tierra y el territorio en Colombia. Vamos a iniciar entonces. Como moderadora tenemos la presencia de Mónica Alonso, ella es de la Fundación Mundubat. Tenemos como ponentes a Beatriz Plaza de OMAL, del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Y tenemos también como ponente invitada de Colombia a Doris Rivera. Doris Rivera hace parte de ASODEMUC. Ella también nos va a contar su experiencia frente al abuso de derechos humanos que ha sido víctima en la última semana, justamente previa al viaje, para el evento del día de hoy. Desde Migrados Sin Fronteras, nosotros y nosotras nos hemos tomado la palabra para tener un gesto de solidaridad con la compañera Doris. Nos vamos a permitir leerlo, lo hemos leído ya también en la inauguración del evento, pero no podemos estar inmunes, inermes frente al abuso que se ha estado cometiendo en su persona y a su organización. Entonces, desde Migrados Sin Fronteras y las asociaciones que acompañan la construcción del presente encuentro de movimientos sociales construyendo la paz en Colombia, queremos agradecer vuestra presencia el día de hoy, la cual demuestra un gran interés por contribuir en los procesos de solidaridad para la consolidación del proceso de paz en Colombia. Agradecer también la presencia de las organizaciones moderadoras, ponentes, relatores y relatoras de cada una de las mesas de trabajo que se desarrollarán durante la presente semana en las ciudades de Bilbao y Guernica, toda vez que, con sus aportes, fruto de sus respectivas luchas sociales, agrarias, políticas, académicas, de género y de políticas alternativas, fortaleceremos los espacios de diálogo colectivo en torno a la importancia de poner fin a más de 5 décadas de conflicto social, político y armado en Colombia. Somos conscientes de la importancia de su presencia en este encuentro, teniendo en cuenta que, aún en pleno proceso de diálogo adelantado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba desde el año 2012, en Colombia no cesa la constante estigmatización y persecución a defensoras y defensores de derechos humanos, como es el caso de la compañera Doris Rivera, de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer Colombiana, ASODEMUC, quien fue detenida arbitrariamente el pasado 10 de febrero en la ciudad de Villavicencio bajo el supuesto cargo de rebelión y puesta en libertad al día siguiente vulnerando las formalidades de ley, el artículo 28 de la Constitución Política Colombiana y los derechos de los capturados consagrados en el ordenamiento interno colombiano y los diferentes tratados ratificados por Colombia. Desde Migrados Sin Fronteras manifestamos nuestra solidaridad con ella y su organización, y agradecemos su compromiso y participación en este encuentro de movimientos sociales construyendo la paz en Colombia. Sumado a lo anterior, nos preguntamos por qué una organización que ha sido invitada a la mesa de negociaciones de La Habana por la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano a hablar con la voz de las mujeres en la construcción de la paz es víctima de persecución, aún sabiendo que en medio del conflicto social, político y armado que se vive en Colombia, las mujeres soportamos una carga de múltiple victimización. Vamos a dar inicio a la mesa, entonces tiene la palabra Mónica. Muchas gracias, Ana. Bueno, Egunon de Noir. Antes que nada, bueno, me gustaría agradecer a los participantes, vuestra presencia esta mañana aquí, especialmente a Migrados sin Fronteras por la organización de este encuentro, y a las compañeras que hoy tengo el gusto de presentar, que os presentaré dentro de unos minutitos, por acompañarnos aquí. Especialmente también quería agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya y al Ayuntamiento de Guernica por tener esta apuesta atrevida, arriesgada, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Fundación Mundubá también, en el camino correcto de apoyo a los movimientos sociales como actor fundamental en cualquier proceso de paz. Yo creo que en el camino que se viene construyendo de construcción de paz en Colombia, que no inicia en noviembre de 2012, que son muchísimos años de construcción de paz, de apuesta por una solución negociada y justa, sobre todo, y con dignidad al conflicto armado interno, los movimientos sociales han puesto las bases precisamente que han posibilitado el arranque del proceso institucional. Han puesto vidas, han puesto compañeros y compañeras y mucho sufrimiento encima de la mesa. Entonces, realmente creo que merece la pena reconocer a estas instituciones que hacen esa apuesta por favorecer encuentros como este, ¿no? Y creo que merece la pena reconocerlo públicamente. En este sentido, también hay que reconocer que han sido varias las instituciones que en los últimos meses han hecho esta apuesta decidida, ¿no?, por el apoyo a los movimientos sociales y al propio proceso de paz colombiano. Cuando nos invitaron a Mundubat a la moderación de esta mesa, nos comentaban que, bueno, sería importante que hiciéramos algún pequeño repaso quizá también a esos procesos, ¿no? El año pasado, en noviembre de 2014, tuvimos la suerte de organizar, junto con la Fundación Cultura de Paz y Locarri, un encuentro precisamente también de apoyo, un encuentro internacional de apoyo al proceso de paz, ¿no?, donde tuvimos la suerte de contar pues con personas que se han implicado directamente en este proceso. Os leo algunos de los nombres, como Óscar Guardiola Rivera, de la Birkbeck University. Contamos con la senadora Piedad Córdoba, y importante también la presencia de Marta Maya, que del alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, ¿no? Asimismo, se pudo contar con los comunicados de tanto de las FARC como del ELN, y bueno, supuso a nivel internacional pues esa recogida de la solidaridad que, bueno, desde este pueblo, desde el pueblo vasco, pero también desde otras geografías, ¿no?, se viene dando al proceso de paz colombiano, y pudo cristalizar también pues en ese momento en noviembre del año pasado en la ciudad de Donosti, ¿no? Y en ese sentido, pues lo mismo que como iniciaba la mesa, ¿no?, reconocer esa apuesta de algunas instituciones, en este caso también el Ayuntamiento de Donosti, por favorecer estos encuentros, ¿no? Dicho eso, me gustaría también centrar un poquito la cuestión de la mesa de hoy, ¿no? Efectivamente, el debate sobre la situación de la tierra, el territorio, la soberanía, pues no es una cuestión baladí en el conflicto colombiano. Realmente es como todos conocemos, ¿no? Estamos aquí en confianza y con organizaciones que trabajan por la promoción de los derechos humanos en Colombia, y entiendo que respaldan también este proceso de paz, ¿verdad? Pues como todos sabemos, la cuestión de la política de desarrollo agrario de la tierra es uno de los 6 puntos del proceso de negociación en La Habana. El primer punto, de hecho, de los 6, el primero que se negoció, que llevó más de 6 meses en su proceso de negociación, uno de los puntos claves, ¿no? Para el entendimiento del propio conflicto. Ayer mismo leía, intentaba hojear, ¿verdad?, porque es un informe de 800 páginas, entonces intentaba hojear el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, ¿no?, este informe que han organizado, que han presentado los diferentes comisionados de esta comisión. Se llama La Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado en Colombia, ¿no?, y planteaban, ¿no?, plantean en sus primeras páginas, os digo que las 800 solo me ha dado tiempo a hojearlas porque ayer mismo lo recibí, entonces. Y bueno, se inicia este documento, que no sé si habéis tenido la posibilidad de revisarlo, bueno, pues sobre las discusiones que han tenido en la propia comisión en torno a la propia caracterización del conflicto, ¿no?, del conflicto armado interno del colombiano. Y se entiende por la mayoría de los comisionados de esta comisión que la cuestión agraria es una de las cuestiones principales, fundamentales para explicar el conflicto social, ¿no?, de Colombia. Algunos de los participantes incluso planteaban que es el factor desencadenante del conflicto armado y social colombiano, ¿no? Como sabemos, Colombia tiene, bueno, pues casi 6 millones de desplazados de sus tierras, de su territorio, por lo tanto, ¿no? Hablamos del 13% de la población del país, principalmente desplazados por fuerzas paramilitares, por fuerzas de seguridad, y en ese proceso de desalojo forzoso y de desplazamiento forzado se entiende que han sido adquiridos ilegalmente más de 8 millones de hectáreas. Por lo tanto, independientemente de que estemos de acuerdo con Darío Fajardo, que ha sido el comisionado que ha considerado que la tierra es el factor desencadenante, o consideremos que es un factor coadyuvante, en cualquier caso, sin abordar la cuestión de la tierra y del territorio en el marco del conflicto colombiano, difícilmente podremos llegar a una solución justa y con dignidad del conflicto, ¿no? El desalojo y el desplazamiento es la base de buena parte del sufrimiento que ha vivido la población colombiana. Y bueno, yo creo que hoy nuestras compañeras nos van a dar muchas bases para entender precisamente este pilar fundamental del conflicto y claves también para entender cómo la resolución de este punto puede contribuir a la solución o a la superación del conflicto armado. Veremos que sí, del conflicto colombiano, y bueno, pues seguramente después de su intervención tendremos todas muchas, muchas preguntas y dudas, ¿verdad?, y inquietudes para plantearles a las dos compañeras. Antes de darles la palabra, quería disculpar la presencia de Adely Suriana. Ella es miembro de la Organización Nacional Indígena Colombiana. Lamentablemente, por cuestiones de salud, pues no va a poder participar en este encuentro. Es realmente una pérdida. Seguramente nuestras compañeras van a poder o intentarán suplir de verdad su presencia, pero realmente es una pérdida porque el componente indígena, sobre todo en el entendimiento, ¿verdad?, de lo que implica, más allá de la tierra, más allá de factor de producción, sino la tierra como entendimiento de sustento, de vida, pero de vida no solo material, espiritual, de valores culturales, de supervivencia de los pueblos, realmente esa era la visión que también Arelis nos podía transmitir hoy, ¿no? Pero bueno, seguramente entre todas, ¿verdad?, podremos también incluir algunos elementos de este debate, quizá en el turno de palabras. Y sin más, pues les voy a dar la palabra a las compañeras de hoy. ¿Te parece, Doris, que empecemos contigo? Como quieras. Ya que nos visitas desde más lejos que la compañera Beatriz, ¿verdad? Vamos a empezar por Doris Rivera. Doris Rivera es pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisionada de Relaciones Exteriores de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana, SODEMUC. Ella también, bueno, tiene una biografía extensa, con lo cual vamos a únicamente destacar, ¿verdad?, algunos elementos de su trayectoria y de su compromiso social y político. Además de participar en esta Comisión de Relaciones Exteriores de SODEMUC, Doris participa en la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y del Centro de Colombia. Y ella asimismo es responsable de género y mujer de la marcha patriótica en el departamento del Meta. Entonces, como podéis ver por estas tres pinceladas, ¿verdad?, de participación que os presento de Doris, tiene un compromiso, una trayectoria histórica por la defensa de los derechos humanos. Como nos comentaba antes la compañera, esto también la ha llevado a sufrir, ¿verdad?, amenazas. Y también, además de una defensa por los derechos humanos en general de la población colombiana, con una visión específica de defensa y promoción de los derechos de las mujeres en Colombia. Sin más, le doy la palabra para que nos presente su participación de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a Emigrados Sin Fronteras y a todos los que hicieron posible poder estar en este espacio tan importante para nosotras como mujeres, pero también como personas. Pues sí, la verdad es que tengo un historial muy, muy intenso en el tema comunitario. Trabajado todo más la zona rural, todo el tema rural, en el tema de mujer, en el tema mixto de organizaciones de hombres y mujeres, y por lo cual pues me he destacado más en el tema de la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, pues puede ser que por esta afán de nosotras estar tan comprometidas en estas organizaciones, también es que hemos tenido todas las consecuencias que he podido tener durante tantos años de lucha para poder alcanzar la tan anhelada paz en Colombia. La verdad es que yo les voy a pedir disculpas. Lo que pasa es que pues el documento central, que como ponencia que traíamos, pues como acá no hay internet, lo traía en el ordenador, pero pues voy a tratar de sintetizar algunas propuestas que traíamos y alguna leer primero como una declaración política que hemos hecho las mujeres, y luego yo creo que ya al mediodía en la tarde vamos a tener la ponencia central, pero de igual de aquí dependen muchas cosas. Dice: razones de un capítulo especial para las mujeres rurales en una futura ley de desarrollo rural. Este capítulo hace parte integral de la propuesta de ley de desarrollo rural que ha presentado la Mesa de Unidad Agraria, en la cual participamos como mujeres organizadas para lograr la justicia y el desarrollo de una sociedad campesina con plena inclusión y reconocimiento de sus derechos, y como actoras sociales para la defensa e incidencia de nuestra doble identidad como campesinado y campesinas, y como mujeres, nuestra propuesta en el resultado de nuestras vivencias políticas, como mujeres del campo y de las reflexiones de nuestro colectivo. Hemos constatado que las condiciones de pobreza e iniquidad que enfrentamos las mujeres rurales son el resultado del acceso diferencial a factores productivos como la tierra, el financiamiento de la asistencia técnica, los servicios sociales y la nula participación en la toma de decisiones sobre políticas del sector rural. El reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano coincide con esta interpretación y presenta información revelante que permite sustentar esta afirmación. Para cambiar tal situación, demandamos acciones específicas del Estado que disminuyan la inequidad para el acceso de hombres y mujeres del campo y estos recursos productivos y que fortalezcan la inclusión social de las mujeres rurales. Entonces, la ponencia dice: las mujeres construyen con sus sueños e imaginarios una Colombia incluyente. Particularmente, hace el llamado sobre la importancia en la toma de decisiones e incidencia política en donde nos reconozcamos como sembradoras, constructoras del ambiente y los recursos naturales, donde se ponga en discusión la soberanía y seguridad alimentaria. Somos dadoras de vida y ejecutoras de sueños e imaginarios, exigiendo se ejerza la plenitud de los derechos frente a las políticas y presupuestos públicos en la pertenencia de consolidar espacios de formación política en pro del empoderamiento de las mujeres. Datos del Informe de Desarrollo Humano del 2011 afirma: Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en la producción de alimentos, percepción que nos conlleva a comprender y reflexionar sobre las dinámicas instauradas tristemente desde los entes gubernamentales. Las propuestas y soluciones deben generarse desde con un y para las mujeres. Bueno, en este entendido, medianamente, un trabajo permanente con organizaciones y grupos de mujeres, hemos logrado la construcción de propuestas y acciones desarrollando capacidad para decir y proponer alternativas de cambio que nos han puesto con la misma capacidad para ejercer poder y autoridad a partir de nuestros liderazgos en distintos espacios. Con nuestras organizaciones hemos ganado autonomía, aumentando las posibilidades de influencia y determinación para contribuir de manera positiva la transformación de las vidas de las mujeres rurales con justicia social y por el reconocimiento de sus derechos como parte de nuestra actividad de incidencia. Hicimos propuestas al Plan de Desarrollo 2010-2014 sobre acceso a la tierra, financiamiento, producción, tecnología, comercialización y desarrollo ambiental. También elaboramos propuestas para la preservación y adaptación al cambio climático. Todas ellas las hemos desarrollado en este capítulo, convencidas que se cumplirá la oferta del gobierno y la Ley de Desarrollo Rural tendrá un capítulo especial para las mujeres rurales. Entonces, pues, más o menos es un recogido del documento central y para el fortalecimiento de la economía campesina que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, garantizará el acceso progresivo de las mujeres rurales a actividades productivas sostenibles generadas de ingresos con prioridad a aquellas que son cabeza de hogar en el marco de la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, priorizando el impulso de la economía campesina. El ministro de Agricultura, dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la presente ley, diseñará conjuntamente con las organizaciones de mujeres rurales una política pública con equidad, mujer y género que contribuya al fortalecimiento de la política pública con perdón, a la economía campesina y la producción nacional de alimentos que garantice la soberanía, seguridad, autonomía alimentaria. En ese mismo sentido, las autoridades del orden nacional, departamental, municipal y de la ruralidad de las ciudades deberán poner en marcha políticas, planes, programas y proyectos enfocados a la recuperación de los mercados locales del país que promuevan y favorezcan el mercado interno nacional. Igualmente priorizará la inversión en agricultura en pequeña escala e incentivado a los agricultores y las mujeres campesinas e indígenas afrodescendientes en la mejora de su productividad de manera sostenible, amigable con el medio ambiente. Que el Estado decrete porcentaje de exención de impuestos de las tierras de propiedad de las mujeres rurales, pequeñas propiedades destinadas a la producción de alimentos de la economía campesina y establezca subsidios especiales tendientes al mejoramiento de la producción y comercialización al aporte de las mujeres en la conservación de la biodiversidad. De las actividades sostenibles generadoras de ingresos, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus organismos adscritos, deberá impulsar proyectos productivos con tecnologías sostenibles, para la cual deberá tener en cuenta el apoyo a diferentes iniciativas como turismo rural, granjas integrales, agroecológicas y demás formas de producción limpia y sostenible que promuevan la comercialización y el consumo de alimentos sanos. Pues más o menos estas eran las propuestas que nosotros le hacíamos al Estado colombiano, al gobierno, para que nosotros pues son más y sean más centralizadas, pero la realidad es que la guerra en Colombia ha sido la tenencia de la tierra, ¿cierto? No solo para las mujeres, sino pues para todo el conjunto de hombres y mujeres en general. Nosotras como mujeres nos sentimos que no somos incluidas en las políticas públicas, que no generamos, aparte de que somos la mayoría de personas que vivimos en Colombia, que somos mayoría las mujeres que los hombres, no estamos incluidas, no nos sentimos incluidas en diferentes espacios, tanto como de para poder mandatar, por ejemplo, en la participación política, y mucho menos en las organizaciones, porque desde nosotros las mamás y los papás que nos han enseñado que el hombre es el que tiene que estar en el trabajo, y que la mujer en la casa solo haciendo el oficio de la casa, pues también nos han tendido una cultura, un patriarcado que ha venido siendo efecto del machismo que nosotras mismas le hemos enseñado a los hombres, ¿cierto? Como madres. Entonces, pues, desde ahí llega que nosotras no podamos tener esa oportunidad de inclusión dentro de nuestras mismas organizaciones, con nuestros mismos compañeros, a pesar de que trabajemos con ellos. La presencia de la mujer es muy poca dentro de las organizaciones como tal, en los movimientos sociales, y mucho menos en la participación política, porque el hombre siempre ha querido escalar. Eso no quiere decir que nosotros tengamos fobia por el hombre, porque no, esa no es la idea, porque nosotros parimos hombres, no que las mujeres, y somos esposas, hermanas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, del hombre se derivan muchas cosas, ¿cierto? pero sí también tener los mismos derechos que tienen los hombres, porque somos muy capaces también de por qué no mandar, no tener una presidencia en Colombia de una mujer, ¿cierto? En el tema político. Pero bueno, eso todavía falta mucho, porque si no hemos podido llegar a tener un gobierno que verdaderamente incluya todo lo que nosotros queremos como sectores políticos y de derechos, pues la verdad nunca vamos a tener una mujer que sea nuestra presidenta. De todas maneras, también en el círculo de la violación a los derechos humanos, las multinacionales han hecho ahora, pues anteriormente era el cuento de la coca, que esa cultura mafiosa había también hecho mucha descomposición social en los terrenos, sobre todo en la parte rural, en las poblaciones que allí se han convertido en explotación de las mujeres, sobre todo el cuerpo de la mujer. Las jóvenes son muy, muy prestas para que el hombre las coja como sujeto para vender el cuerpo, y además eran utilizadas como mulas, o sea, de transportar la coca y toda esta situación. Ahora ya ha bajado un poco la tensión en esta situación, porque pues en las fumigaciones indiscriminadas que han habido, las radicaciones, pues también ya ha bajado mucho la tensión en esa situación. Pero entonces ahora el boom que tenemos son explotación minoenergética que hay, y sobre todo en la Orinoquía colombiana, en el departamento del Meta, tenemos la explotación minera de petróleo, más ciertamente, y eso también ha creado una descomposición tenaz en toda la juventud, pero en especial en las mujeres, porque son las más vulneradas, son las más utilizadas por estas personas que llegan allí a creerse pues los reyes de todas las cosas, y los reyes y dueños de todo lo que allí tenemos. Pues tanto así que de tanta situación que ha venido pasando, y como ahora con todos los transgénicos que están llegando también, todas estas hormonas han violentado, digamos, el desarrollo de la mujer, y una niña de 10 años ya aparenta hoy en día 18 años, y pues tenemos ya casos de niñas de 10 años pariendo ya gemelos, por ejemplo. Ya hace más o menos un mes una niña parió gemelitos, y la niña no tenía sino 10 años. Entonces eso ha creado una situación aberrante en nosotras las mujeres, en nosotras como madres, y no solamente las mujeres, en los hombres también, porque los niños también ya van teniendo esa tendencia de sentirse muy grandes, a pesar de que son unos niños, y claro, eso es tenaz para nosotras las mujeres. La prostitución, la trata de mujeres ha aumentado, la violencia contra las mujeres aumenta cada día más, más y más. O sea, es una situación tan aberrante. El mismo gobierno siempre tiene más a la mira el tema de la mujer. Las organizaciones de mujeres son más estigmatizadas. Bueno, todas las organizaciones allí son muy estigmatizadas, pero sobre todo la de las mujeres. Y pues no hemos tenido como esa voluntad política de parte del gobierno que seamos, pues, y que se nos reconozca los derechos que nosotras tenemos, y seamos más, digamos, como no preferidas, sino que verdaderamente tengamos lo que nos merecemos de ley y como mujeres. Pues yo aquí les dejaría un espacio para que ustedes, que la charla sea más amena, puesto que somos poquitos, y compartamos entre todos pues estas poca ponencia que he podido como derivar del documento central que no pudimos leer. Muchas gracias, Doris, por tu presentación. Yo creo que has apuntado elementos centrales de la situación de las mujeres en Colombia, muy apegada también a cuestiones del tema que nos ocupa en la mesa de hoy, ¿verdad? La necesidad de esa inclusión de un capítulo especial para las mujeres en la Ley de Desarrollo Rural, que responda a esa discriminación histórica de las mujeres campesinas de acceso a los medios de producción, no solo a la tierra, que es uno de los elementos claves, pero también a otros insumos productivos, a capacitación, acciones específicas que contribuyan a esa lucha contra la inequidad en el acceso a los medios de producción de las mujeres, ¿no? Yo creo que has identificado elementos centrales, ¿no? Que es el elemento central, el patriarcado como matriz de dominación de las mujeres, en este caso campesinas, de las mujeres rurales, pero no únicamente, ¿no? Y además nos ha dado pie también para la presentación de Beatriz ahora, porque además ha identificado uno de los elementos fundamentales de control de la tierra y del territorio en Colombia, como es la explotación minero-energética, ¿verdad? Y todas las consecuencias específicas negativas que tiene sobre la situación de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres específicamente, y las violencias, los diferentes tipos de violencias ejercidas contra las mujeres colombianas por este modelo de explotación de la tierra, en concreto vinculado a las explotaciones minero-energéticas. Y en este sentido, seguramente Beatriz también pueda prolongar por aquí el debate. Beatriz Plaza es coordinadora de Paz con Dignidad en Euskadi, participa, es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el OMAL, y participa asimismo en la colectiva Colombia. Beatriz tiene una larga experiencia de investigación en el impacto de los procesos de paz. Tanto ha estudiado el caso concreto de Guatemala y también está investigando actualmente el proceso de paz colombiano, ¿no? Todo esto vinculado efectivamente a esa vinculación de la actuación de las empresas multinacionales y la vinculación de esa actuación, perdón, con la violación de derechos humanos, los impactos económicos, sociales, medioambientales, culturales sobre la población, en este caso colombiano. Creo que casi todos nosotros conocemos el OMAL. El OMAL es un proyecto de Paz con Dignidad que precisamente se encarga de documentar, de sistematizar y de, a través de la investigación y la denuncia, pues lograr sensibilizar y hacer una incidencia social y política sobre este impacto, en algunos casos de multinacionales con capital vasco-español también, sobre la vida de las personas en concreto en América Latina y en este caso en Colombia. Y nos ha presentado hoy también tres investigaciones que ha desarrollado el OMAL en torno a la situación en Colombia, sobre la minería, va a hablar específicamente, sobre las explotaciones industriales de producción de flores, ¿verdad? Y bueno, también nos hablará sobre la marcha, su investigación sobre el proceso de negociación y las posibles alternativas también, ¿no? Entiendo que nos va a hacer una lectura crítica también de este proceso. Y sin más, Beatriz, pues te damos la palabra. Bueno, un honor enoy, eta eskerrik asko etortzeagatik, eskerrakon biatzeagatik. Bueno, muchas gracias por asistir y también por haber tenido en cuenta el Observatorio de Multinacionales en América Latina para que forme parte de estas jornadas, ¿no? Desde el Observatorio de Multinacionales en América Latina, perteneciente a la Asociación Paz con Dignidad, creemos que es necesario este tipo de eventos, ¿no?, en los que los movimientos sociales tengan la participación, la voz, a través de sus representantes y de asociaciones amigas en el proceso de negociación. Por eso vemos esencial que muchas de esas organizaciones que estos días han estado participando activamente en las jornadas pueden trabajar en ello, ¿no? El trabajo de la muerte en Colombia se viene realizando desde hace más de 7 años, concretamente en los procesos de acompañamiento, seguimiento, denuncia y visibilización de cuáles son los impactos de las multinacionales sobre las personas y sobre las comunidades afectadas. En este tiempo hemos realizado diferentes trabajos, diferentes investigaciones, muchas de ellas centradas en el sector minero energético, también en el de telecomunicaciones, y también el último, que es el caso de la industria de las flores, ¿no?, en el departamento de Cundinamarca. Y ejemplo de ello forman parte las diferentes investigaciones, de las que me permito citar el primer cuaderno que sacó la UMAL, titulado Las empresas transnacionales en Colombia, el Atlas de la energía en América Latina y el Caribe, y el último caso. Para todas aquellas personas que quieran saber más o que quieran hablar, he traído algunos ejemplares, podéis consultarlos, y si no, en la misma web está todos los documentos colgados, ¿no?, para tenerlo en virtual. La presentación la había pensado muy ceñida al tiempo que teníamos, ¿no?, intentando ceñirme a los 20 minutos, pero bueno, viendo que hoy nuestra disposición es de hablar o de entablar un diálogo más largo, pues podemos extendernos un poco más, ¿no? Las partes que me gustaría en el esquema de narrativo de comentar serían: el primer punto, la contextualización de las transnacionales en Colombia; el segundo punto, un ejemplo práctico de cuáles han sido los impactos y las dimensiones que han afectado concretamente la industria de las flores y el sector minero energético, este último centrado en el departamento del Cauca; y por último, una serie de alternativas y propuestas, a grosso modo, porque la intención es de que estas alternativas y propuestas las pongamos a debate de todas. Es evidente que el título mismo de la mesa, Tierra, Territorio y Soberanía, incide directamente sobre tres cuestiones bases en el impacto de las transnacionales en América Latina: la tenencia de la tierra, el territorio y también la falta de la expoliación de la soberanía, ¿no? En este sentido, y gracias a la intervención de Doris, vemos que las mujeres, más allá de estar presentes en esta lucha, están protagonizando, ¿no? Además de todo ello, hay que sumarle el contexto geopolítico y político por el que Colombia está viviendo, y también todas las características que supone el tener abierto durante más de 28 meses un proceso de negociación para la paz. Sin más, empiezo con el tema del contexto. Creemos desde lo mal que es importante, aparte de evidenciar los impactos de las transnacionales sobre los territorios y las comunidades, saber quiénes son estas, ¿no? Y para ello siempre nos ceñimos a identificarlas y concretarlas. Es muy difícil en un contexto global, ¿no?, en un proceso de globalización, ya lo decían los compañeros en las mesas anteriores, determinar cuáles son las multinacionales y cuáles son las filiales que tienen asignadas, ¿no? En nuestro caso, ese es uno de nuestros puntos claves, y en Colombia ha sido más que evidente que muchas de estas multinacionales se han valido de procesos de privatización, de procesos de compra-venta de filiales, para aún expandirse más y hacer más fuerte el capital. De esta manera, me gustaría señalar unas cuantas empresas que son las que están más presentes en Colombia actualmente. En el sector de telecomunicaciones encontramos dos transnacionales de capital español claves, que son Telefónica y Prisa, con el grupo Caracol, ¿no? En el sector de la electricidad estaría Codepsa, que es filial de Endesa; Emergesa, que es también filial de Endesa; Electricaribe, que es de Gas Natural Fenosa, la cual también tiene intereses en el sector del gas, como es Gas Natural. Estas diferentes empresas transnacionales tienen su casa matriz en la economía española. No podemos decir que sean españolas porque el capital de las transnacionales es, como bien indica, transnacional, ¿no? Entonces no es que pertenezcan y esté asignado a un territorio concreto, sino a unos beneficios privados concretos. Vale. Colombia significa para las transnacionales españolas siempre un punto de referencia y un punto de inercia, ¿no? También por el pasado colonial, pero además también por la apertura de posibilidades económicas que ofrece el panorama. Pero aparte de ello, vemos que en los últimos años, y sobre todo según se han ido desarrollando las mesas de negociación, otras empresas transnacionales de capital sudafricano, de capital estadounidense, de capital australiano se han ido abriendo. Todo esto ha sido gracias, o hemos evidenciado que ha sido gracias a cuatro factores claves, ¿no?, que han ayudado para que estas transnacionales pongan su foco de atención en Colombia. El primer punto clave ha sido la calificación del Banco Mundial a través de su índice de facilidad para hacer negocios, también conocido como el Doing Business Index, que calificó en el 2013 a Colombia como el tercer país en América Latina más atractivo para hacer negocio. Esto es increíble, ¿no?, porque un país que está teniendo un conflicto interno abierto, que se le califique como tercer país de América Latina para la atracción de inversiones, nos da algunas pistas, ¿no? El segundo punto es la firma en los últimos años de más de 20 acuerdos de libre comercio. El tercer punto sería el hecho práctico de tener más de 100 zonas francas repartidas por todo el territorio colombiano, ¿no?, y otras cuantas que están de camino. Lo cual hace que las transnacionales fijen allí sus intereses, ya que estas zonas francas son especiales zonas de reserva, como se han llamado en otros países como Guatemala o en Honduras, y lo que las caracteriza es que están libres de todas condiciones para las transnacionales. El gobierno las pone en su servicio, ¿no? Entonces ya nos podemos imaginar cuál es la libertad que tienen las transnacionales y cuál es su interés de ubicarse allá, ¿no? El cuarto punto sería la flexibilización y adaptación legislativa a nivel fiscal y medioambiental por parte del gobierno de Santos, ¿no? La flexibilización y adaptación legislativa, ya veníamos hablando en las mesas anteriores, corresponde a toda una serie de modificaciones y decretos que han ido surgiendo a lo largo de estos meses y que han facilitado que las transnacionales, más allá de que estén allí y tengan su actividad, asuman la impunidad. Es decir, que muchos movimientos sociales, organizaciones de bases, comunidades campesinas, que más allá de la lucha reivindicativa, práctica, en sus movilizaciones, cortes de vías y demás, optan por la vía legal, esta se les impide. Se les impide, ¿por qué? Porque la flexibilización legislativa no da pie a que haya una denuncia práctica efectiva, ¿no? Y como último punto, y en este sí que quisiera extenderme un poco más, la garantía que ha hecho el gobierno sobre la inversión extranjera directa. En las últimas elecciones, el gobierno de Santos propuso una serie de medidas recogidas dentro de su plan de desarrollo nacional, en el cual determinó 5 locomotoras, ¿no?, de desarrollo del país. De esas 5 locomotoras se ve claramente que el sector minero energético es uno de los más fuertes o es uno del que tira a los demás. Este punto fue abierto a discusión general con la sociedad colombiana como un punto de garantía de inversión extranjera directa, aprovechando la posibilidad e intentando crear opinión pública, digamos, imponer esta opinión pública de que la inversión extranjera directa traería directamente recursos económicos al país. Estos recursos económicos serían garantizados y serían repartidos a través de políticas sociales y públicas, según el gobierno de Santos, y ayudarían a la eliminación de la pobreza y reducción de la brecha de desigualdades, ¿no? Tiempo después, no es ningún secreto y además resulta más que evidente que esto no ha sido así, ¿no?, sino que la estratificación se ha ido en aumento y la pobreza sigue estando cada día con índices más altos. Entonces, vemos ahí que la inversión extranjera directa más allá de que multiplicara sus beneficios con la presencia física de las transnacionales que fueron vendidas a la sociedad colombiana, lo que se ha hecho es ponerse al servicio de estas mismas transnacionales a través de dos métodos, ¿no? Dos métodos que han sido utilizados en otros países como en Centroamérica, en Guatemala también ha sido ejemplo de ello, como decía Marta, la compañera Mónica, anteriormente. Estos dos ejemplos, o estas dos causas, ¿no?, que han beneficiado a que haya una mayor inversión extranjera directa en Colombia, ha sido el aumento de las privatizaciones de los servicios públicos. Medellín, con el tema de las aguas potables, es un caso claro ejemplo de ello, ¿no? El canal de Isabel II, transnacional de origen español, fue poco a poco comprando las filiales que se iban privatizando primero y luego entregando directamente a estas transnacionales a través de precios en el mundo de las finanzas económicas de las transnacionales muy, muy asequibles para ellas y ya hoy en día se cuentan con múltiples denuncias en el mismo Medellín de la falta de acceso al agua potable a causa de que no se pueden pagar las altas tasas que se están pidiendo, ¿no? Esto vemos que en vez de mejorar los servicios públicos, lo que ha hecho es empeorarlos. Esta sería una de las causas, ¿no?, por las que la inversión extranjera directa ha tenido más acceso allí. Y la siguiente causa es, y en Colombia más, aún se acentúa más, es la garantía de seguridad económica y física que el gobierno mismo ha puesto a través de sus propios dispositivos, ejército y policía, al interés del beneficio de las transnacionales, salvaguardando los intereses de esto. Esto también se ve mucho a la práctica, porque aparte del paramilitarismo o seguridades privadas que hay, el ejército y la policía son dos órganos que suelen salir, ¿no?, cuando hay movilizaciones o cuando hay demandas de la población. Consecuencia de todo ello, podemos esbozar un panorama en la que se cuentan con cinco tipos de dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones cuentan con unas características concretas sobre cómo han ido afectando el capital transnacional en Colombia. En el primer punto de la dimensión económica sería la destrucción del tejido asociativo al implantarse grandes multinacionales allí, los sectores productivos, en vez de diversificarse o seguir manteniendo actividades económicas como habían tenido hasta la fecha, se han ido centralizando. Y esto lo veremos más claramente en el siguiente ejemplo, que es el de la industria de las flores. Luego, otro de las consecuencias de la dimensión económica sería la evasión fiscal y la proliferación de delitos económicos como el fraude, la corrupción o diferentes acciones que en los últimos tiempos se han ido visibilizando. Luego, en la dimensión política es importantísimo el reconocer la flexibilidad que la Lex Mercatoria a nivel internacional tiene para controlar estas transnacionales. Este es un punto bastante importante, porque al estar hablando en un mundo globalizado de empresas transnacionales que tienen su capital transnacionalizado, la inexistencia de leyes que puedan regular su actividad allá en los países los que estén, dejan un amplio vacío fiscal y legislativo en el que, más allá de que se denuncien los casos en el propio país, se puedan denunciar a nivel internacional, ¿no? Entonces, es una buena vía de evasión fiscal y también de falta de regulación, ¿no? Luego, en la dimensión política, como bien contábamos antes, en Colombia vemos como el lobby, por ejemplo, el lobby de las flores o el lobby minero, ha ejercido un papel importantísimo en el aumento de concesiones mineras, ¿no?, a lo largo y ancho del país, obteniéndose, triplicándose los títulos de concesiones y también aumentando la proliferación de zonas especiales de desarrollo. Esto implica o hace visibilizar el déficit económico del gobierno, en el que, más allá de que los intereses de la población o las demandas de la población civil organizada sean escuchadas, tampoco se les pone fin, sino que están atendiendo a demandas de las transnacionales. Entonces, refleja cómo las demandas de la población, aparte de no llegar al gobierno, tampoco son escuchadas. Luego, en la dimensión social, y es la que desde lo mal nos interesa siempre ceñirnos, y por eso estamos tan presentes en Colombia como en otros países de América Latina, sería en las causas y consecuencias que tiene sobre las personas y las comunidades la presencia de actividad y de transnacionales. Aquí podemos ver cómo la privación de servicios públicos, la precarización de los derechos laborales o la imposibilidad de ejercer el sindicalismo. Colombia es uno, o sea, acaba de recordar que Colombia es uno de los países, si no el país más peligroso para ejercer el sindicalismo. Son consecuencias directas, ¿no?, en las dimensiones sociales, y son consecuencias directas que es fácil evidenciar en cuanto se tiene en cuenta a muchos de los colectivos que suelen estar invisibilizados, como es el caso de la mujer, y que Doris Rivera bien ha señalado en la ponencia anterior. Luego, la dimensión ambiental, la minería, la agroindustria y así como el sector de hidrocarburos, ejerce unas consecuencias directamente medioambientales, pero también a corto y a largo plazo. Es decir, que la actividad que hoy se realiza sobre sobre un cauce de un río o sobre un monocultivo tendrá consecuencias a largo plazo. Y esto es algo que nos debe preocupar mucho, ¿no? En este sentido, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del territorio y el desplazamiento de la población, no solamente por el conflicto interno, sino por exploraciones de tierra y por extensiones de monocultivos, hace que haya dos tipos de desplazamiento, o no sea fácil identificar cuáles son los diferentes tipos de desplazamiento. Por lo tanto, aquí es más que evidente que la violencia que ejercen las transnacionales contra las comunidades va más allá de estar afectándolas individualmente y que afecta a un colectivo que ya está formado en sí, ¿no? Luego, el último punto, y para no extenderme más sobre esto, en la dimensión cultural tendríamos el control de los medios y por ende la manipulación de la opinión pública, la privatización de los derechos y la vulneración de diferentes comunidades como pueblos indígenas o mujeres. En conclusión, y para hacer un breve resumen de estos cinco puntos, vemos que hay tres ejes centrales en las consecuencias de las transnacionales en Colombia. Y estos tres puntos o ejes centrales se resolverían de la siguiente manera. El primero sería la creciente explotación por parte de las transnacionales de trabajadoras y trabajadores, la presión, expoliación y agotamiento de recursos naturales a corto y a largo plazo, y la especulación financiera a través de un aumento del consumo, ¿no? Sobre estos tres ejes hemos querido basar los dos ejemplos que voy a narrar a continuación. Son ejemplos prácticos en el sentido de que ya se tiene evidencia de cuáles han sido las causas, la consecuencia y el desarrollo, ¿no? Y que si bien están en un momento en el que ya llevan un largo recorrido de impacto sobre la población afectada, también es cierto que existen reivindicaciones y luchas contra estos claros efectos, ¿no? La idea de usar estos dos ejemplos prácticos es aterrizar un poco todas estas dimensiones que en lo narrativo quedan y nos contextualizan en la zona y justificar y evidenciar cuáles son los casos prácticos que hacen que esto pues sea una realidad ahora mismo en Colombia, ¿no? Y evidencian la necesidad de que se trabaje para la solución de ellos. El caso primero que quisiera compartiros es el del sector minero energético. Este caso es, aparte de ser muy reciente, también es clave en el panorama actual de Colombia. Es clave en el panorama actual de Colombia porque el sector minero energético es uno de los más privilegiados en los últimos años de gobierno, ¿no? El caso de la minería la voy a centrar en el occidente colombiano, en el departamento del Cauca, concretamente en la población de Santander de Quilichao. El departamento del Cauca queda en el sur-sur de Colombia, casi con la frontera con Ecuador. Y es un departamento rico en biodiversidad, pero también es un departamento en el que la guerra ha tenido en alerta y sigue manteniendo en alerta, ¿no?, de una presencia de varios actores armados allí en constante conflicto. Esto evidencia, este caso evidencia que aquellas zonas por las que se estaba o que estaban en alerta o que estaban activamente con situaciones de conflicto armado, en los últimos meses están siendo también intervenidas o están siendo también zonas de especial atracción por las transnacionales, es decir, que hasta ahora no habían entrado, ¿no? El caso del departamento del Cauca, además, es un caso ejemplizante porque han sido las comunidades indígenas, las comunidades de mujeres y las comunidades aledañas a los cauces de los ríos contaminados las que se han alzado y las que en los últimos meses han estado en pie de lucha cortando la Panamericana, haciendo diferentes marchas e incluso bloqueando las retroexcavadoras que ahí están. En los últimos 2 años, en el departamento del Cauca, se han cedido a la minera Anglo Gold Ashanting, que es de capital sudafricano, 339 títulos y concesiones, y tiene en marcha 46 nuevas propuestas de contrato en un solo departamento. Si estas se las concedieran, o sea, si al final tuvieran todas las peticiones que están tomando, contarían con un total de 200.000 hectáreas en posesión a manos de una empresa transnacional de capital privado. Actualmente cuentan con 61.000 hectáreas que ya posee y 137.000 serían las que se les ofrecerían, ¿no? Vale. Es importante, además de ello, señalar que la llegada de la Global Ashanti ha llevado al departamento una llamada que en muchos países de Centroamérica también fue así, ¿no? También ha sido así, la llamada fiebre del oro, ¿no? Entonces muchas de las comunidades cercanas a Santander de Quilichao y por las que pasa a los ríos Quilimayo y Agualimpio, muchas de esas personas se están dedicando de nuevo a la búsqueda del oro, ¿no? También ya sea por interés propio o como trabajadoras de las transnacionales, ¿no? Lo cual hace, como bien decíamos antes, que el tejido productivo del Cauca, que era una zona en la que la agricultura, los cafetales, la ganadería estaba bastante presente, ahora mismo se centre en gran medida al tema de la minería, ¿no? Y proliferen las zonas especiales de desarrollo, ¿no? Con todo ello, con todo lo que esto conlleva, en lo que se refiere al sector minero energético, es importante también señalar que en el panorama de lo que viene siendo la política en referencia a esta, la cantidad de retroexcavadoras que están habiendo repartidas por toda Colombia, que se cuentan ya en más de 5.000, o sea, que tienen actividad diaria interrumpida, o sea, no paran, están continuamente trabajando. Solamente un 15% de estas retroexcavadoras tienen licencia ambiental concedida, ¿no? El resto no tiene. Entonces encontramos que, por ejemplo, en el departamento del Cauca hay como más de 100 retroexcavadoras trabajando ininterrumpidamente, sin licencia y cuyos propietarios se desconoce quiénes son, ¿no? Esto es increíble porque en el momento en el que se realiza una denuncia se frena, o sea, no hay paro de esta actividad, ¿no? Las retroexcavadoras siguen trabajando y por desconocimiento o por no transparencia de quiénes son sus dueños y cuáles son las garantías que tienen ahí, siguen trabajando y siguen explotando los ríos, ¿no? En el caso del oro, también es un caso específico porque el oro, la legalización del oro es a grandes rasgos un tanto complicada y conflictiva, ¿no? Hay varias restricciones internacionales que en su comercialización se imponen, ¿no? Pero el proceso de extracción de este oro tiene dos fases, ¿no? Una es la extracción del oro en grandes cantidades y otra es la mezcla con el oro de la pequeña minería, y esta es la manera en cómo se legaliza. Entonces es la manera en cómo se comercializa, ¿no? Mezclándolo con el de la pequeña minería. Esto es importante porque este es un punto en el que se puede ver cómo la extracción de las grandes transnacionales sobre el oro luego también es comprado a pequeños propietarios, por eso decíamos que de las comunidades aledañas muchas de las personas estaban trabajando en esto con el fin de legalizarlo, solamente instrumental, ¿no? Entonces esto hace que devalúa un poco el precio del oro. Entonces conforme más oro se saque, menos el precio es subido, ¿no? Es más bajado, más contenido. Luego la cantidad de tierra y territorio a nivel medioambiental que se utiliza en la explotación minera es inigualable, o sea, en los monocultivos, en la agroindustria se explotan grandes cantidades de territorio Pero en el sector minero, el territorio que se explota no solamente donde está la minera o donde se está extrayendo, sino todo el río por el que está pasando y el agua que se está utilizando, que es contaminada con materiales bastante pesados. En ese caso, el río de Quilimayo ya está totalmente contaminado y el de Agua Limpia está en proceso de ello, pero sí que las comunidades indígenas de ahí están bastante activas, ¿no? Luego, en temas de inversión extranjera directa, ¿no? Decíamos que era uno de los temas como se había vendido en la actividad de las transnacionales. De hecho, tenemos datos reales, y es que en el 2013, de las cerca de 80 toneladas de oro exportadas desde Colombia, cuyo valor superaba los 4.000 millones de dólares, los beneficios para Colombia no fueron pasmados en mejoras sociales, ni fueron incluso evidenciados en que se habían retroinvertido estos 8.000 millones de estos 4.000 millones de exportaciones para la sociedad colombiana, ¿no? Por lo que más allá que la expoliación de los recursos naturales, vemos que también el capital económico se va junto a estos recursos, ¿no? Luego, el segundo caso práctico que me gustaría explicar es el de la industria de las flores en Colombia. La industria de las flores en Colombia tiene su origen en los años 60 y 70, cuando Ecuador y Colombia fueron los dos principales países exportadores en América Latina de flores, ¿no? Un antecedente aquí importante en la industria de las flores es la compra del 40% del mercado en el año 98 por parte de la transnacional Dole del mercado de las flores, o sea, es decir, compró el 40% total del mercado de las flores que había en Colombia en ese momento. Eso sirvió para que cuando la Dole tiempo después fuera externalizando sus servicios y comprando nuevas filiales, estas que compró en su momento se fueran vendiendo, ¿no? Y con eso nació el surgimiento de nuevas transnacionales con el grupo Chía, de Elite Flower, Flower Ipanema y también de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, cuya abreviación es Asocoflores, en la cual actualmente se agrupan un total sobre 272 empresas, ¿no? Entre las exportaciones que realiza Colombia, las de las flores están en el quinto puesto. En el primer puesto tendríamos las de combustible, en el segundo puesto las de piedras preciosas y minerales, el tercer puesto sería para el café, el té y las especias, el cuarto para la manufactura y los materiales prácticos y el quinto para las flores. Y el sexto y último para la fundación de hierro y acceso. Esto contado en grandes cantidades, exportaciones en grandes cantidades, luego hay otras más pequeñas que le siguen. Estos datos son según el DANE, ¿no? El Departamento de Estadística. Los principales mercados hacia donde van estas flores son Estados Unidos, sobre el 75%, Rusia, con el 5%, y Japón, con el 4%. Y cabe remarcar que aproximadamente el 95% de las flores que se producen en Colombia son exportadas. Queda un 5% para el mercado local, controlado y regulado, del que tengamos evidencia. Actualmente se cuenta con un total de 6.783 hectáreas sembradas por flores, que sería aproximadamente la extensión territorial de Donosti, más o menos, ¿no? Claro, esto a nivel de lo que significa el territorio colombiano es muy pequeño, pero a nivel departamental, como es el caso de Cundinamarca, es exageradamente grande, ¿no? Es una cantidad de tierra destinada al cultivo y a la intensificación de la tierra para las flores que asume o que monopoliza gran parte de ese territorio. Luego, para ir, porque veo que Mónica ya me está como... para ir concretando en los diferentes impactos que hemos visto, ya como bien he comentado antes, el informe viene aquí recogido, para más detalles. En los diferentes impactos que hemos visto que la industria de las flores provoca sobre la vida de las personas sería la acaparación de tierra para las flores, por lo que en el departamento de Cundinamarca, donde antes se producía bastante diversidad en temas de alimentación y productos de la tierra, ahora mismo están todos monopolizados por gran parte de extensiones de cultivo dedicados a las flores. Esto supone que el mercado interno en Cundinamarca está puesto al servicio de los intereses de las transnacionales de las flores, lo cual significa que en el momento en el que estas ejerzan algún tipo de presión sobre los gobiernos locales, pues estos van a ceder, ¿no?, para que no se vayan, porque si no hay una gran población de allí que se queda sin trabajo y que se queda sin sustento económico. Pero también vemos cómo esto ha sido utilizado por parte de estas transnacionales para la flexibilización de los derechos laborales, ¿no? Aparte de que el gobierno, a través de proyectos y subvenciones sociales, les facilitara crédito, también ha habido una flexibilización laboral bastante abierta en la que las personas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, han visto como en los últimos años han recortado sus derechos, llevando a este tipo de trabajos temas como la temporalidad, o sea, se contrata con jornadas intensivas previas a días claves, como puede ser el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, el Día de la Madre, etcétera, etcétera, que es cuando la demanda de flores crece a nivel mundial. Y luego también hemos visto que los sindicatos que antes ejercían una presión bastante importante en contra de la vulneración de dichos derechos han sido más acallados y han tenido un impacto mucho menor, porque muchas de las personas que antes estaban sindicadas ahora tienen contratos temporales y momentáneos. Entonces el número de personas sindicadas ha bajado bastante considerablemente, ¿no? Aparte de eso, también es importante señalar cómo a nivel gubernamental, y en esto ya entro en lo que sería el impacto político, el tratado que se firmó en el 2004 entre Estados Unidos y Colombia, y que entró en vigor en el 2012, las flores tomaron un punto relevante, ya que fue el primer producto que se exportó, ¿no?, o el primer producto beneficiado para la exportación. Esto es interesante, porque aunque represente el quinto sector de exportación que más se exporta de Colombia para afuera, sí que vemos que tiene unos beneficios que en otros sectores, excepto el del minero energético, pues aún están por conseguirse, ¿no? Luego, en la dimensión ambiental, el tema de los transgénicos y de las semillas también ha llegado al de las flores, y son la Bayer y Syngenia quienes tienen el control de las semillas de las flores actualmente. Luego, las grandes extensiones de tierra, en el caso de las flores, no son solamente tierra, sino que también estas están cubiertas porque son como invernaderos, entonces hay una gran extensión de plásticos por toda la zona, que eso hace que la tierra, aparte de explotarle los recursos minerales que tiene, pues pierda gran parte de su calidad, por lo que la recuperación de esa tierra es considerablemente afectada a largo plazo, ¿no? Y luego la condensación de este cultivo ha provocado que sí que haya, o que el cambio climático le haya afectado de una manera más directa. ¿Qué pasa con esto? Que han aparecido también a nivel global nuevos mercados de flores, ¿no?, mercados internacionales, sobre todo venidos de África y de Sudáfrica, en los que hemos visto cómo se ha subido la competitividad en el precio de las flores, ¿no?, y que han quitado también un poco a Colombia de la cabecera de exportación de flores. Estas competitividades se han exigido, o han visto sus exigencias, o han visto su consecuencia directamente en la necesidad de que la industria de las flores, perdón, a través de sus máximos representantes, pues ejerzan también un papel de presión frente al gobierno, demandando políticas que les beneficien en sus peticiones y en su desarrollo económico. Estas políticas han hecho que las transnacionales tengan totalmente libertad de implementar un control de calidad más exigente, que implica más horas de trabajo, más horas dedicadas al control de las flores, y también una bajada de los costes salariales para bajarles también el precio de la flor y que se pueda exportar a nuevos mercados, ¿no? Luego, la proliferación de acuerdos comerciales que han habido sobre el tema de las flores ha sido increíble, ¿no? Han habido muchos y muchos han tenido este punto clave, ¿no?, o han querido beneficiar a este sector. Frente a lo de la competitividad, estas son una de las consecuencias, pero también las soluciones por las que el gobierno decidió tomarlas fue la flexibilización en el Tratado de Libre Comercio, ya hemos dicho que fue el primero que se llevó, la subvención y apuesta por los proyectos públicos que dieran crédito a estas transnacionales que estaban en quiebra, las muchas utilizaron esos créditos para dedicarse al sector minero energético, por ejemplo, y dejaron el tema de las flores apartadas, y también una creciente de explotación laboral. Frente a todo este panorama, los sindicatos de las flores, lo que propusieron, las alternativas que propusieron, fueron una serie de reivindicaciones como huelgas, corte de carreteras, manifestaciones en Bogotá, marchas directas. Y estas presiones lo único que generaron en que las empresas transnacionales dialogaran con el gobierno bajo estas supuestas demandas y lanzaran o le dieran más fuerza a un tipo de estrategia que las transnacionales últimamente están implementando, que no están obligadas a ello, pero que sí que están implementando por beneficio propio, que es la responsabilidad social corporativa. En el caso de las flores, el tema de la responsabilidad social corporativa, se les ha hecho seguimiento y además se puede ver plasmado directamente con la opinión de las trabajadoras y los trabajadores de la industria, cómo estos sellos de garantía y calidad que han derivado de la responsabilidad social corporativa solamente han servido de cara al exterior como una inversión de cara a que la propia transnacional cambie su perspectiva o cambie cómo la gente lo veía, ¿no?, y lo haga más atractivo. Pero las condiciones salariales y las demandas que los sindicatos les pedían no han sido implementadas, ¿no? Entonces, bueno, con esta parte ya pasaríamos al tema de la conclusión. Luego podemos extendernos un poco más y debatir, ya que estamos en un... Vale, sí, vamos a pasar a las conclusiones definitivamente. Bueno, cuestiones claves que desde LOMAR y también desde Paz con Dignidad vemos esenciales en el contexto actual de Colombia. La primera es la necesidad de que se ejerza una presión internacional e internacional reforzada a través de la implementación de mecanismos de control internacional del devenir económico de Colombia, tanto durante como después del proceso de negociación, en relación directa al impacto e injerencia económica de las empresas transnacionales. El segundo punto clave es la participación de las personas afectadas por las empresas transnacionales en la mesa de víctimas durante el proceso de negociación y también, y como lo han venido haciendo, en la construcción de la paz para Colombia. Y el tercer punto sería la apertura del proceso de negociación a la sociedad civil para el avance conjunto hacia la construcción de la paz. Como apuesta práctica, el apoyo a las desde la UMAL y desde Paz con Dignidad, apoyamos totalmente a las alternativas que han emergido, están emergiendo, están surgiendo y surgirán para la recuperación de la soberanía y autonomía del pueblo colombiano en su conjunto y bajo criterios de disminución de la pobreza económica, la precariedad laboral y contra los abusos de las empresas transnacionales con complicidad del gobierno y otros grupos armados. Desde la UMAL vemos la necesidad de seguir avanzando en la construcción de alternativas al desarrollo capitalista siempre y cuando las empresas transnacionales sean controladas y estén en el punto de crítica o en el punto de revisión directa. Hasta aquí ya vamos. Muchas gracias, Beatriz. Como buena investigadora, Beatriz nos ha regalado muchísimos datos, muchísimas cifras, ¿verdad?, que se nos van quedando ahí. Seguramente todos hemos estado ahí tomando notas, pero bueno, nos ha traído también toda la documentación, ¿verdad?, de lo mal, así que podemos ahondar todavía más en toda la información que nos has transmitido, Beatriz. A mí, especialmente interesante, no voy a retomar todo porque han sido muchos puntos. Creo que la contextualización que has planteado realmente sitúa la actuación de las empresas transnacionales y desde mi punto de vista has entrado en un... Lo has lanzado así de soslayo, pero quizás podría ser interesante y lo lanzas así como un posible elemento de debate ahora entre todas y todos, ¿verdad? Cuando has planteado el ejemplo concreto, ¿no?, cómo toda esta contextualización, cómo todos estos ejes, las dimensiones económicas, ambientales, culturales, sociales, políticas, ¿no?, cómo tienen su plasmación en los dos ejemplos que nos has puesto. En concreto, cuando has mencionado la situación del sector minero energético en el departamento del Cauca, ¿verdad?, y cómo has señalado que hasta ahora, en los últimos meses, años, ¿no?, se ha producido un incremento de la presencia de las de las empresas transnacionales del sector minero energético. Y a mí me parece especialmente interesante porque creo que es una de las cuestiones que dentro del proceso de negociación, ¿verdad?, no están sobre la mesa, es que es el propio modelo, ¿verdad? El propio modelo económico es una de las cuestiones que se ha dejado fuera, ¿no? Y entonces sería interesante valorar cómo el impacto en una situación post-conflicto, ¿no?, esa paz territorial, ¿no?, pueda incluso favorecer la inclusión o la incorporación de mayores empresas transnacionales en el territorio colombiano, ¿no? Me parece un elemento que lo has mencionado así, no sé si era esa la intención, pero me parecería que podría ser un elemento también de debate, ¿no? Lo mismo cuando has abordado la cuestión de del mercado de la producción de flores, ¿verdad? Hay elementos muy concretos que has mencionado sobre la cuestión de la acaparación de tierras y el impacto sobre la población. También me parecería interesante añadir, ¿no?, como uno de los elementos, el impacto sobre el derecho a la alimentación de la propia sociedad colombiana, ¿no? Todo este el acaparamiento de tierras, ¿verdad? El hecho de destinar una tierra a una producción industrial de flores en este caso implica, pues, que obviamente no se puede destinar a la producción de alimentos también, ¿no? Entonces me parece también como un elemento importante a visibilizar, ¿no?, más allá de todos los que nos has señalado. Y por último, las tres alternativas, creo que me dice, también han sido un gran resumen y en el que desde Paz con Dignidad entiendo que también se hace un llamamiento, pues, a las organizaciones que estamos aquí, ¿no?, porque esa veeduría, esa presión internacional sobre ese devenir económico de Colombia, pues también nos corresponde a las organizaciones y a los movimientos sociales internacionales, ¿no?, que podamos continuar con ese acompañamiento que ya venimos dando algunas de nosotras, ¿verdad?, pero también la incorporación de más organizaciones a ese proceso de veeduría internacional, pues acuerdo, ¿no? Y bueno, pues sobre esos elementos que nos has dado mucho, ¿verdad?, yo creo que tanto Beatriz como Dodi nos han planteado muchas cuestiones relativas al tema de la mesa de hoy, de tierra y territorio. Y bueno, pues adelante, les doy la palabra para sus comentarios, inquietudes, preguntas. Yo creo que podemos hablar así, sí, ¿no? Sin sí, más. Sí. Vale, pues, compañero. A ver, quisiera, primero con Doris, si nos adelantara o nos contara un poquito sobre los motivos de la intervención arbitraria del Estado colombiano antes de venir, si te vinculan a algún proceso en especial por tu trabajo en derechos humanos, tu trabajo en territorio, tu trabajo con mujeres, si te vinculan a alguien en especial haciendo hincapié para la detención. ¿Eso? Y con la compañera, si me olvidé el nombre, si me da. Beatriz, sí. Varias cositas, dos de información. Uno, nos hablaba de que los beneficios que reciben por lo del oro son 4.000 millones, un porcentaje va para Colombia, no tengo qué porcentaje recoge Colombia, ese mínimo que tenga, independientemente cómo lo es, para saber, ¿no? Sí, son los beneficios netos. Sí, correcto, es decir, de los 4.000 millones recibe un 2%, un 5%, ¿qué porcentaje sería? Otro, por información de dónde la transnacional done, ¿cuál es su casa matriz? Sabemos que es transnacional, tiene filiales, pero ¿cuál es la casa matriz? Otra pregunta es sobre las flores. En las condiciones laborales, la temporalidad, ¿qué más información tiene sobre la temporalidad del contrato a las personas de las flores? Yo alguna vez estuve vinculado por otras cosas y veía cómo la mujer era menos contratada por un aspecto en especial, por ser madre de familia. Eso de tener que pedir permiso para llevar el niño al médico, al colegio, era un personaje no apto para contratación. La maternidad se le volvió un problema. Ahora sé que hay unas, como en los años 20, cuando estaba la época del caucho, los caucheros, llamaban los 28eros, contrataban 28 días, y sé que las empresas de flores están haciendo lo mismo para desvincular totalmente en lo laboral, en lo legal. es que salió algo nuevo, pero no, todavía no tengo nada. Hasta ahí preguntaría yo. Ah, escúchame, lo último, veeduría internacional. Sobre exactamente qué se puede hacer que sea de impacto en las veedurías internacionales a nivel internacional. Un ejemplo, hablábamos de las transnacionales que allá nos tocan, hablamos de dos, Telefónica, Prisa, Codensa, pero también tenemos unas que nos joden bastante, ¿sí? Como la banca, Santander, BBVA, Mafre. ¿Cómo, siendo la base aquí, cómo podemos hacer presión para una demostración de que en Colombia nos están jodiendo de lado a lado? Esa veeduría. ¿Respondo? Pues igual la comunidad de es quedar en verdad y luego ya. Vale. Igual otra, ¿sí? Vale, venga. Sí. Está aquí, luego bueno, yo quiero ir un poco al grano y a la cuestión práctica, más que nada por una cosa que voy a incluir a Bea, ya que aunque la pregunta es para ti. Ella hablaba, ¿no?, de que muchas veces los gobiernos locales tienen como ese miedo, ¿no?, de decirle a una transnacional no, porque esto es injusto, y se valen de su situación tanto legal como económicamente ventajosa para hacer de grupos de presión. Ante la cuestión de Colombia, ¿no?, como un país campesino con un problema de tierra, y esa gente que son obreros, aunque yo entiendo el campesinado como una forma más de clase obrera, ¿cómo intentan solucionar esa cosa de que el obrero necesita ese trabajo, pero luego el campesino o aquel que labra la tierra, cómo buscan esa alianza de clases? Vale, pues tomamos estas dos, ¿verdad?, y luego ya continuamos. A ver, Yuri, por supuesto que, como bien decía Dianita en el documento que leyó, el cargo que me imputaron ahí era supuestamente rebelión, ¿cierto? Como la captura fue tan irregular, todas las miles de contradicciones a lo que, como debe ser una captura y todas las cosas, incluso es que yo no sabía ni qué decirme. Cuando me llevaron para una oficina que queda ahí de la policía en el terminal de Villavicencio, ellos buscaban y buscaban en el computador, es que usted es requerida por un juzgado. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? Si yo soy requerida por un juzgado, pues el juzgado era el que tenía que informarme a mí, no a la policía. No, pero es que el juzgado la requiere por rebelión. Yo, sí, pero es que rebelión, ¿qué? Dice muchas cosas. Bueno, pues como yo entiendo un poquito en el tema de derechos humanos, yo dije, pues esto a mí me favorece, yo mejor me quedo callada y hago lo que ellos digan, ¿cierto? Porque entre más irregularidades tenga la captura para mí, pues yo tengo de qué pegarme y el abogado también. En última, yo, la verdad es que yo opté por quedarme callada y me senté ahí y dije, ah, bueno, de todas maneras, ustedes son los investigadores, ustedes sabrán por qué me tienen aquí. De todas maneras, yo soy inocente, yo aquí haré lo que ustedes digan. Y se arrodilló el policía y me dijo, definitivamente, señora, usted está capturada. A mí me causó como risa. Yo le dije, ah, bueno. Tú sabes que un capturado tiene derecho a una llamada, tiene que no sé qué. Ah, bueno, listo. Entonces, como yo tengo derecho a la llamada, voy a llamar. De una vez le escribí al abogado, llamé a mis compañeros, a la organización y todo. Bueno, me dijeron, volteese de espalda, le vamos a tomar una foto. Yo me volteé de espalda, me tomaron la foto y salieron conmigo. Lo que sí no hicieron fue esposarme, porque yo le dije que no me fueran a esposar, que yo no era una delincuente, ni mucho menos para que me sacaran así. Yo salí con ellos ahí, me echaron al carro ese y me llevaron para el distrito de la policía, cuando lo primero que tienen que llevarme es presentarme a la fiscalía que me requiere. Y yo dije, bueno, todo esto es favorable para mí. Y llegué allá, me recibieron otros policías, y dije, tranquila, señora, siempre con esa amabilidad del caso y todas las cosas. Y yo decía, bien. yo me senté ahí a conversar con ellos y tal, y que bueno, y que ustedes qué la acusan, me preguntaban. Yo le dije, pues si no saben ustedes, mucho menos yo. Sí, yo no sé de qué me están acusando, pero lo cierto es que aquí estoy. Y les daba risa. De todas maneras, señora, cuando se quiera ir a recostar, camine y le mostramos cuál va a ser su habitación esta noche. Y fueron y me mostraron a una pieza con una plancha ahí. Y yo, ah, bueno, pues si usted quiere, puede avisarle a su familia para que le traigan una colchonetica, para que le den una cobijita. Yo le dije, ah, bueno, yo todo que sí. Y yo volví, saqué el teléfono y llamé a mi hijo y le dije que me llevara una colchoneta y una cobija. Dijo, mamá, luego usted dónde está, pues yo no les había querido avisar a ellos, pues, porque, mamá, luego usted dónde está, ¿cómo así que le lleve una colchoneta y una cobija? Le dije, no, pues es que estoy detenida. Dijo, ¿qué? Y entonces, bueno, ahí mismo se fueron. Y ellos me mami, pero usted, ¿por qué está tan tranquila como tan despreocupada? Le dije, sí, porque es que usted sabe, papito, que este es el país de todas las leyes, el país en que los culpables están afuera y los inocentes están adentro. Entonces a mí me tocó estar aquí adentro, bien guardiada, vean. Entonces los policías les daba risa. Lo cierto fue que al otro día, eso fue, ahí me llevaron a las 6 de la tarde más o menos. Al otro día, a la 1 de la tarde, me llevaron para la URI. La URI es una sección de fiscalías. Allá nadie me recibía, nadie conocía mi caso. Yo le decía al policía que me llevaba, porque claro, el primer policía que lo detiene a uno es el que hasta las últimas consecuencias tiene que entregarlo a la fiscalía que lo requiere. Yo le decía al policía, se da cuenta, mijo, lo inocente que soy, que ninguno aquí conoce mi casa, nadie me quiere recibir, no me quieren, vea. Bueno, él volvía y se reía. Lo cierto que allá estuve hasta las 3 de la tarde que llegó un sargento de la SIJÍN que trabaja con el ejército. Él dijo, no, es que yo trabajo con el ejército. Y dije, ah, ya sé de dónde viene la situación. Porque pues a mí el que más me ha perseguido en el tema de derechos humanos y en esta situación es el ejército. ¿Por qué? Porque como a ellos es que se les ha denunciado todas las atrocidades que cometen con la población civil, todas las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, las detenciones masivas, además ilegales, con todos los montajes que han hecho a todos los campesinos, y pues sobre todo a mí, que he sido la que más he denunciado, porque de mi organización, porque además, aparte que lidero estas organizaciones, yo lidero una organización mixta ya, una asociación campesina que es del municipio de San Juan de Arama y Vista Hermosa Meta. Esa asociación, la mayoría somos mujeres, porque pues yo soy la representante legal y he optado por tener en la dirección más mujeres que hombres, no porque no quiera a los hombres, por supuesto que yo los amo mucho y además soy madre de 4 varones, pero pues porque también desempeño el papel en el tema de la mujer y me gusta que está rodeada de mujeres, porque pues esa es la idea de nosotras. Y de estas mujeres hay 4 en la cárcel, también por la misma situación de rebelión. O sea, nos acusan de ser integrantes, en este caso allá opera el Frente 27 de las FARC, en esos municipios, entonces nos acusan de ser integrantes de ese frente. Nos dicen que nosotros somos los derechos humanos de las FARC, porque no juzgamos sino a los militares, más no a los subversivos. ¿Sí? Por supuesto que nosotros denunciamos todo lo que nos llegue a la mesa, sea del grupo que sea, ¿cierto? Pero si a nosotros no nos llegan con ninguna violación de ellos, pues nosotros no podemos denunciar. Y lo otro es que la palabra lo dice, son grupos al margen de la ley, no tienen Dios ni tienen ley. Nosotros no le podemos ir a reclamar a un guerrillero como le reclamamos a un militar. Porque es que un militar sí tiene Dios, sí tiene ley, tiene una ley que lo rige y es nuestro ejército. Por lo tanto, nosotros podemos reclamarle más a un guerrillero, pues nosotros, ¿quién nos va a garantizar que no nos va a matar, ¿cierto? O que no nos va a hacer algo. Bueno, entonces esa es la situación mía, Yuri. en ese sentido. El otro tema, que, la otra pregunta que me hacía el compañero, es cómo buscamos nosotros la solución. Sí, más o menos lo que me preguntas. A ver, el gobierno colombiano se ha empeñado en negarnos nuestros derechos, en arrebatarnos nuestras tierras, en hacer todo lo posible por invisibilizar el campesino. Tanto así que está nuestra identidad como campesino la estamos perdiendo por parte del gobierno, ¿cierto? Y eso creo que ha pasado también en todos los países. Pero allí el gobierno lo que quiere es decir que no hay pobreza, que no hay campesinos y que por lo tanto nosotros los campesinos no necesitamos la tierra. Y ya se acostumbró de que nosotros los campesinos a toda hora para reclamar nuestros derechos, para reclamar nuestra tierra, tenemos que ser por la vía de hecho. ¿Y cuáles son las vías de hecho? Pues las movilizaciones, los paros, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas movilizaciones, aparte que han sido muy pacíficas, porque si la gente se ha violentado es porque primero el gobierno ha tomado represalias contra nosotros. Cuando hacemos los paros, nosotros no venimos en son de que nos vayan a desaparecer personas, de que nos vayan a capturar personas, ni mucho menos, ¿cierto? Porque además de que cuando uno lidera unas organizaciones tan grandes como las que lideramos nosotros, por ejemplo a mí, cuando el paro agrario, la asociación que yo lidero sacó 1.150 personas de esa sola asociación y éramos 7 municipios en el departamento del Meta que estábamos en paro, y la que sacó más gente fue la asociación que yo lidero, ¿cierto? Pero como yo iba en acompañamiento de la Fundación de Derechos Humanos, entonces no solo me tocaba manejar los 1.150, sino toda la gente que venía de los municipios del departamento del Meta. Claro, eso ha causado un impacto grande porque lo primero que dicen ellos es que, claro, yo tengo mucha credibilidad ante las comunidades y que soy la que los incito a que hagamos las marchas, a que reclamemos los derechos por vía de hecho. Pero es que no es porque yo los incite, sino que a mí ante la comunidad me llama y me dice, como usted ha sido la mujer más pantalonuda que se ha amarrado los pantalones y ya ha peleado por nosotros, pues ahora queremos que nos acompañe en el tema de derechos humanos y nos ayude a liderar este paro campesino que vamos a hacer, porque es que no nos quieren. Primero a nosotros en esa parte, les voy a contar la historia de esa parte donde yo vivo, o donde a mí me han desplazado, porque yo tengo 4 desplazamientos, pero en especial allá son 3. Entonces, esa parte de allá son unos municipios que hacen parte del área de manejo especial de la Macarena. ¿Qué quiere decir el área de manejo especial de la Macarena? Amén. Son 9 departamentos. Son 9 municipios y 3 departamentos los que hacen parte del área de manejo especial de la Macarena, y son 4 parques naturales que hay dentro de esa área especial de la Macarena. Los 4 parques son el Parque Sumapaz, el Parque Tinigua, el Parque Picachos y el Parque de la Sierra de la Macarena. La mayoría de esas tierras no son tituladas. Esas tierras fueron baldidos y han sido cogidas por los colonos, gracias. Y la mayoría de esta gente son colonos, pero además son desplazados de otras partes por causa de la violencia que han llegado a asentarse en estas tierras. Entonces, hay una ley también que favorece al colono, que por ser colono ya es dueño de sido colonización de esa tierra del dueño. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos allá en esa zona son las zonas de reserva campesina, y ahora con la pelea por ser parques naturales, además que cuando decretaron parques naturales ya había gente en los parques viviendo dentro de los parques, ¿ves? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que quiere el gobierno es sacarnos de allí con la estrategia de que son parques naturales, pero a sabiendas de que dentro de esos parques naturales hay los pozos de petróleo más grandes que tiene Colombia, están las minas como el oro, el coltán, las esmeraldas, el uranio, carbón y lo más preciado que es el agua, ¿cierto? Y que lo necesitan pues todos estos países. Entonces pues precisamente por eso nosotros hemos decretado y hemos hecho una mesa de negociación con el gobierno y las instituciones, en este caso Cormacarena, Parques Naturales, el INCODER, bueno, muchas instituciones que tienen que ver con esa parte, y es que la propuesta sea parques con gente. Entonces, de ahí que también el derivado que sale a defender con las vías de hecho, pues que nosotros seamos respetados en esos parques y que nosotros mismos nos encarguemos de salvaguardar pues los parques naturales, que lo hacemos mejor que ni las multinacionales, porque aparte de todo, ahí para esa parte del municipio de Vista Hermosa, ahí nosotros somos 85 veredas con personería jurídica, y para la margen derecha del río Huéjar, un río que se llama el Huéjar, hay 30 veredas con licencias ambientales que las dio la ANLA. No, ni tan siquiera. Entonces, lo que tú decías, los gobiernos locales no hacen nada porque dicen, lo primero defienden porque como ellos son pues trabajadores del gobierno, pues defienden su posición. Y lo segundo dicen, no, pues si están a favor del campesino, algunos, entre comillas, pues dicen, bueno, listo, nosotros les vamos a colaborar, pero como eso es una orden expedida ya por más allá del gobierno, pues ellos no pueden hacer nada. Entonces, esas 30 veredas están para explotación petrolera y minera de toda clase allá. Y esa es la pelea que nosotros vamos a tener ahora, porque nosotros no vamos a permitir que haya explotación. Una cosita, vea, vamos a intentar hacer un poquito breves ahora, porque aunque hemos empezado un poquito tarde, nos vamos a tomar unos minutitos más de, estaba previsto terminar a las 12, pero vamos a alargarlo un poquito ya que hemos empezado tarde, pero así para que podamos tener también más participación del público. Rápidamente, pues respondo a estas para que vayan las otras. El panorama que he presentado, Doris, es un ejemplo claro y es una lucha incansable que os viene encima, ¿no? Sobre lo que preguntaba el compañero, hombre, ¿no? Él comentaba que los datos eran que solamente en el año 2013 se exportaron 80 toneladas de oro, y el valor, o sea, esto no significa que sea así, el valor superaba los 4.000 millones de dólares. En relación a esto, el porcentaje no lo tengo, pero lo que sí que te puedo informar es de que las empresas mineroenergéticas tienen una ventaja en la tributación fiscal, y sobre sus beneficios que declarados solamente tributan el 10% de sus ganancias. Luego, sobre la casa matriz de la Dole, es de capital estadounidense, pero la Dole, vemos que aparte de explotar el tema de la agroindustria con las bananas, frutas y demás, ofrece sus servicios a filiales de supermercados como pueden ser Lidl, Aldi o no sé qué más, Carrefour, ¿no? Están muy presentes últimamente sobre todo en Centroamérica, y fueron una de las empresas que más se aventajó en la firma de los tratados de paz de Guatemala, ¿no? Luego, la temporalidad del contrato de las flores, hay varias causas, ¿no?, que hemos visto en cuando hemos investigado este caso. Una de esas es que hace no mucho había la restricción de que a las mujeres, antes de contratarlas, se les hacía una prueba de embarazo. Se les contrataba con edades ya pues bastante adultas y se les tenía en cuenta todo esto. Todo esto fue denunciado por los sindicatos pertinentes y en teoría ha cambiado. O sea, ya no es requisito, ¿no?, lo que no significa que se haya dejado de hacer, ¿no? Luego, el tema este, las temporalidades, esto es increíble porque sobre todo el tema de las flores, lo que sí que se ha alzado es una serie que aquí hemos tenido el modelo y ha estado en auge en varios años de las empresas de contratación temporal, ¿no? Estas empresas de contratación temporal han surgido solamente dedicadas para ofrecer servicios de temporalidad laboral para el sector de las flores. O sea, hay 5 que se dedican directamente a ello, ¿no? Entonces los contratos van desde una jornada laboral a un mes. Depende de la persona que vayan a contratar y depende de la demanda, ¿no? Una jornada laboral de una mujer se extiende de las 6:30 de la mañana, que empieza a trabajar, hasta las 3:30 de la tarde, ¿no? En todo ese tiempo realiza una única actividad, y en el caso de las mujeres es más mecánica que de gestión. Hay una gran disparidad o estratificación social en los puestos que ostentan las mujeres dentro de la industria de las flores, ¿no? La mayoría de ellas se encargan de controlar cuál es la cantidad de agua que deben regar para que las flores crezcan, a enderezarlas o a cortar los tallos. Estos son trabajos muy mecánicos, ¿no?, que siempre exigen de una movilidad concreta, y esto hace que muchos de los problemas de salud que ellas tengan deriven del uso de agrotóxicos con los que las rocían, el uso de tijeras, ¿no?, y el uso también de la rotación del brazo por estar sosteniendo peso siempre de la misma manera. Luego, el impacto de las veedurías internacionales. Recientemente, ahora en estos últimos días ya estamos recibiendo, y en la página web lo podéis encontrar, el Tratado de los Pueblos. El Tratado Internacional de los Pueblos es una iniciativa internacional en la cual hemos participado activamente y en la que se recogen varios casos, ¿no? Uno de estos capítulos fue en Colombia, y se recogieron varias demandas de contratransnacionales concretas en el caso de Colombia. Nuestra apuesta de la mano del Tratado de los Pueblos está orientada sobre todo a la legislación internacional, pero también acompañada y acompañando a todos los movimientos sociales de base que están o bien implementando alternativas, o bien empezando una lucha, o bien denunciando físicamente. Entonces, sí que pensamos que en el caso de todas estas veedurías la trascendencia del tratado puede ser importante, ya que lo elaboran directamente abogados, jueces y fiscales. O sea, es un tratado puramente legislativo, pero también ejemplizante, y también recoge los casos prácticos con los que refuerza todo esto. No es solamente ya una propuesta, sino que sobre estas denuncias ya hay una propuesta, ¿no?, de cambio. Y luego lo que decía Arcaich, yo creo que Doris te ha respondido bastante claro, pero lo que sí que hemos visto en nuestras investigaciones y en el caso de las flores es que hay una sistemática, la implantación de la transnacional hasta el momento en el que la presión se ejerce contra las alcaldías o de los municipios o contra los gobiernos es un proceso, y ese proceso tiene una serie de características. Las primeras, cuando llegan allí, son la facilidad, dan trabajo, garantizan unos derechos, poco a poco se van haciendo con todo el tejido productivo local, y poco a poco lo que logran es reducir el margen de negociación que estas alcaldías o que los gobiernos pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya han acumulado todo el tejido productivo, ya tienen la cantidad de gente trabajando para ellos, y ya han destrozado parte de las actividades económicas que antes de llegar ahí había, ¿no? Entonces la gente queda servil a sus intereses. Entonces, claro, aparte del poco margen, si no hay iniciativa política o demanda explícita de parte del gobierno o municipio que quiera favorecer eso, pues digamos que es cuando se producen estas inequidades, ¿no? Es complicado, es un proceso, ¿no? Ya. No sé si me he dejado algo. Vale, vamos a recoger esas dos dos, vamos a recoger las intervenciones que haya del público, aparte de las que ya habían antes, y luego ya vamos cerrando. Entonces está Diana, está la compañera también. Primero, darle profundas gracias a Doris y enaltecer su resistencia, ¿no?, pese a todo lo que ha pasado hoy aquí, denunciando y informando. Dos preguntitas para Doris. Una es, dentro de la Ley de Desarrollo Rural, que está hoy en debate, ¿qué en esa ley contiene de ustedes, las propuestas que han hecho ustedes, realmente las recogieron, les dieron vuelta o están contenidas ahí? Si hay contenido de las propuestas que ustedes hicieron en la Ley de Desarrollo, esa es una pregunta. Y la segunda, retomo sus palabras y una denuncia que venimos haciendo las mujeres hace rato en Colombia, que es, no nos sentimos incluidas en diversos espacios de participación política, no hay oportunidades de inclusión, ni en las instituciones, ni en el movimiento social, ni en otros espacios. gracias por tener en cuenta esa denuncia, y es importante que se vuelva a Sonsonete a ver si de pronto hay respeto. Frente a eso te pregunto, ¿cómo lee usted o cuál es su opinión de la participación de la mujer en el proceso de La Habana y cómo han participado ustedes en las distintas propuestas, si es que hay, si han llegado como mujeres campesinas a lo que hay en La Habana? Y la segunda, para Beatriz, agradecerle profundamente el trabajo que usted ha hecho y la exposición de hoy. Bastante profundo, nos muestra un panorama bastante delicado y oscuro. Y como dice Liliana, aquí mi compañera, el año pasado pasaron elecciones y ninguno de los candidatos a la presidencia hizo referencia al hecho de qué vamos a hacer frente a toda la problemática que hay con el sector energético, ningún candidato. Ahora nos tenemos que aguantar 4 años más de impunidad y quién sabe qué más, ¿no? Entonces me caía en cuenta aquí con lo que decía Liliana. Entonces, frente a todo eso, nos queda todo el trabajo que está haciendo el movimiento social en Colombia, que es fuerte y es duro, ¿no? Y nos queda también las propuestas que hace hoy la compañera Beatriz, y nos queda La Habana, ¿no? ¿Qué saben ustedes de La Habana? ¿Cómo está el tema en La Habana, ¿no? ¿Qué hay en La Habana? ¿Hay alguna luz que nos alumbre? Y también con lo de Estrecia, en las conclusiones, el punto 2 y el punto 3. El punto 2 dice participación de las personas en la mesa de víctimas. Si hay, ¿cómo es la propuesta de ustedes? ¿Se está dando esa propuesta? ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo la han sentido las distintas organizaciones? Y el punto 3, que también tiene que ver con mi pregunta, que no lo alcancé a retomar, pero tiene que ver con mi pregunta. Y también dejar también en la mesa, Doris, le agradezco profundamente porque hizo referencia al sector energético, que muy pocas veces lo recogen en las distintas denuncias que hay y muchas veces en las mesas internacionales y en los estudios. ¿Cómo el sector energético y todo el problema de las multinacionales influye en nosotras las mujeres y la permanencia de la prostitución y de la degradación del tejido social, especialmente en las mujeres? Muy pocas veces se recogen en la lucha que hacemos frente a la problemática de las multinacionales. Se mantiene, decía Doris. Bueno, ha desaparecido un poco con lo del narcotráfico, pero permanece. Te agradezco que haya eso, hecho esa puntualidad que casi siempre desaparece como puntualidad y es muy importante para nosotros las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo quería hacer una pregunta en el mismo marco de la ley 1448 de 2011, de la ley de víctimas y restitución de tierras, teniendo en cuenta la importancia geoestratégica que vemos que ambas han expuesto para el día de hoy, la importancia geoestratégica de la tierra y del territorio de Colombia. Esta ley de víctimas supuestamente iba a realizar un proceso de reparación a las víctimas, iba a devolver las tierras, iba a garantizar la no repetición del despojo en el país, etc. de las autoridades civiles, de, por ejemplo, las obras que hace el ejército, de cómo el ejército se disfraza de ir a jugar con los niños, y la otra que si nos puedes hablar también de lo que es de empadronamiento y los bloqueos de alimentos. Vale. Si hay alguna pregunta más, porque este va a ser el último turno. ¿Sí? Va. Quería preguntarte si dentro de tu institución hay un área muy interesante, un recurso que es estratégico en relación a las tecnologías punteras de telecomunicaciones, que es lo que tiene que ver con las explotaciones de mina, de coltán en el Chad. Si ustedes han tenido o tienen la perspectiva de hacer una investigación alrededor de ese recurso, porque lo que he estado yo leyendo alrededor de ese recurso es que están multinacionales, pero en este caso israelíes y suizas. Sería interesante digamos explorar, porque es un recurso que Colombia, no sé por qué no lo ubican desde el punto de vista que es fundamental para el desarrollo tecnológico, para la investigación, además porque es muy fácil extraerlo. Venezuela limitó ese recurso, que lo llamaron el oro azul. El presidente Chávez en su momento lo limitó y lo convirtió en un recurso estratégico, y además ubicó varios, digamos, la Fuerza de Seguridad, la Guardia Nacional, en ese periodo. Brasil también hizo ese proceso y además ellos sí están dando un valor agregado y no lo venden con materia prima. Ese era un primer aspecto. Y el otro es, tú hablaste de la explotación de oro, y la cantidad, digamos, que percibe el Estado colombiano. Pero existe una, del mismo oro, una economía subterránea que no se ve y tiene que ver esa alianza entre el narcotráfico, por un lado, y porque ha perdido competitividad, y el otro es el oro que se va para Brasil. No sé si ustedes se han hablado en el caso de la Amazonía colombiana, porque existe una gran cantidad de explotación de oro ilegal, no solamente en la parte andina y en el oriente colombiano, sino también en la Amazonía sur colombiana, porque ese oro no entra al Estado colombiano, no a la República, sino que ese oro se va para el Brasil. Sí, os voy a pedir a las dos un poquito de brevedad, ¿verdad? Porque a las 12:30 tenemos que empezar la siguiente mesa y sobre todo las compañías que van a participar también en la siguiente necesitan un respiro, ¿verdad? Entonces, un poquito de brevedad y además tenemos la posibilidad de continuar en el debate después. Mira, pues en los diferentes foros que nosotros hemos estado de que ha hecho las mesas de negociación en La Habana, cada punto ha tenido un foro. Han hecho hasta dos o tres en diferentes regiones, pero nosotras hemos tenido la oportunidad de participar tanto como ASODEMU, como Fundación de Derechos Humanos, como todas las organizaciones que lideramos, campesinas y nacionales, en estos foros, y hemos plasmado nuestras propuestas tal y como las he leído acá. Esperamos que haya. A nivel local también lo hemos hecho en todos los procesos que llevamos de diferentes puntos de vista, en Bogotá, ahorita hay unos alcaldes más o menos en todas las localidades, y sobre todo en el Sumapaz hay un alcalde que recoge un poco, que nos ha dado mucho la oportunidad a nosotros, a SODEMU, y pues con el alcalde Petro, pues también más o menos hemos tenido acercamiento. Esperamos que ellos nos colaboren, nos ayuden a que estas propuestas que hemos plasmado ahí se hagan realidad. Pero todavía no es una realidad. ¿Vale? La otra pregunta. Eso que por la ley rural, eso todavía está ahí en stand-by. Eso no nos han definido nada. ¿Cuál es la otra pregunta que me hacía la compañera? En la prostitución. ¿En la qué? Sobre el abuso de la mujer, no solamente por el narcotráfico. Sí. La verdad es que lo que yo te digo, ha calmado un poco en el tema del narcotráfico, pero que la vulneración sigue ahí, que las constantes, además porque con las multinacionales o transnacionales que han llegado allí, entonces van los grupos paramilitares, que esa es otra, porque ese cuento de que los paramilitares se desmovilizaron es una farsa, Eso es mentira. Puede que lo hayan hecho, o a ver, si lo hicieron ante la luz pública, pero entregaron unos chocos, decimos nosotros allá, viejos, sí, unas cosas, pero eso no era verdad. Además, no era todo el bloque, los bloques eran unos cuantos. Pero la realidad de todo es que el paramilitarismo sigue en el cuento de las Bactrin, en el cuento de otros llamados de otra forma, pero que sigue igual. Y por ejemplo, el municipio de Vista Hermosa, el paramilitarismo llegó, ahorita se llaman los surabeños, ya no es el bloque Meta, sino los surabeños. Se han presentado como surabeños y tienen su base, todo común y corriente. Que están muy estratégicos, que mantienen de civil y que toda la cosa, pero la gente los conoce y sabemos cuál es. Por eso Vista Hermosa ha sido un municipio de paramilitarismo muy, muy movido. Entonces, eso por ese lado. Entonces la mujer no ha dejado de ser botín de guerra de nadie, más explícitamente, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con... perdón, la pregunta de Dianita. En el tema de derechos humanos, que nosotros trabajamos con instituciones muy pocas que nos acompañan, pero sí trabajamos, denunciamos conjunto con las personerías locales y con la defensoría, pero lo más que todo lo hacemos a nivel de defensoría, porque somos las ONG no gubernamentales las que sí trabajamos en cadena, y esos son los que nos acompañamos, pero en especial con el acompañamiento internacional, que así sea desde acá, son los que más nos han apoyado en este tema. Y en lo que tú decías, Felipe, en los bloqueos económicos y de... Bueno, los bloqueos han calmado un poquito. El empadronamiento en unas partes ha calmado ya. Ya de tanta batalla que hemos tenido y tanta cosa, ya eso ya. Pero utilizan otras estrategias. Entonces ya no es el empadronamiento así directamente que lo anotan ahí, sino que entonces le cogen la cédula, le toman la foto y ahí queda usted empadronado. Entonces, igual, ¿cierto? Ahora, con otras estrategias. Y los bloqueos, pues ya no tanto que digamos como allá que quitaban los mercados, los quemaban y toda esta cosa, sino que entonces ya tienen un control en los puestos de policía, en las diferentes caseríos, donde que usted, que está baja, que ahora ya no puede pasar tanta gasolina porque el no sé qué, si sé cuándo, que ahora usted, que todo lo que usted lleva es para la guerrilla, entonces tiene que ser medidito. Cuando la guerrilla, nosotros... Mejor dicho, yo creo que la guerrilla lleva es por camionado, no por bolsitas como llevamos. Vale, voy a intentar resumir todo e incluso enlazarlo, no sé si lo voy a conseguir. Y además rápido. A ver, sobre la primera pregunta, hay algo que quedaba claro que hablaba con Diana al inicio y el otro día se puede encontrar por la misma caracol en Hora Punta, un debate en los que se hablaba sobre el proceso de negociación y en los que el representante de las FARC decía que el sector minero es innegociable, o sea que sí hay voluntad de que se negocie por sus partes, pero que no se puede tocar. Desconocemos, nos preocupa y intentamos hacer que esta demanda esté puesta en la agenda porque creemos que es uno de los puntos esenciales, pero sí que es cierto que una de las partes está bloqueando los avances hacia ahí, ¿no? Entonces, unido a esto, vemos que el tema de la restitución de tierras, de la formalización de las propiedades, como es el punto número uno de los acuerdos de paz que se están negociando, y en estos acuerdos se habla de las zonas de reserva, la protección a las zonas de reserva cuando una vez se devuelvan las propiedades. Había dicho durante la charla la cifra de que actualmente a lo largo del territorio colombiano hay 100 zonas, más de 100 zonas francas ya otorgadas, sobre las cuales empresas transnacionales ya tienen la titularidad y otras cuantas que están en proceso. Claro, cuando una zona se convierte en zona franca es porque legalmente ha habido antes un proceso en el que se ha visto que eran terrenos baldíos, aunque eso no es cierto, porque luego han habido desplazamientos de tierra forzados en las comunidades que allí vivían porque estaban las tierras con cantidades de minerales o cantidades de recursos naturales que se quieran explotar. Las condiciones que se dan a las mineras son temporales, a las empresas transnacionales son temporales y tal, pues yo que sé, van desde los 5 años de explotación hasta los 30, o sea, según la demanda, y ahí habría que ver cada una de las zonas francas qué requisitos tiene. Este es otro tema complicado y es otro tema que Guatemala es un claro ejemplo de cómo no se debe hacer, ¿no? Porque se ha visto que las mejores tierras y las tierras más ricas que eran utilizadas por agricultura en huertos comunitarios o transgénicos o para la soberanía alimentaria de la propia comunidad, han sido y están siendo ahora destinadas a monocultivos o a minería. Entonces, claro, el despojo ahí se produce no solamente de la tierra, no solamente el desplazamiento, sino de la propia soberanía alimentaria que tienen. Entonces, en este sentido, vemos que va a ser un punto en el que una vez las mesas de negociaciones vayan transcurriendo y en el proceso de construcción de paz, tenemos que estar altamente activas, ¿no? En su revisión y en su demanda. Luego, sobre el tema de las telecomunicaciones, ¿no? El compañero, creo que, no sé si me dejó alguna, está bien así. Luego, sobre el tema de las telecomunicaciones, la manipulación de opinión y la total concentración de medios de comunicación a manos de unas cuantas empresas, las cuales son lideradas o forman parte del entramado de muchas empresas transnacionales, se extienden más allá. O sea, sabemos que el grupo Prisa directamente tiene beneficios activos con el Santander. Entonces, claro, pues muchas veces vemos, como hace poco, que muchas de las publicidades de banco incluso van por tipo de medios de comunicación que deberían de ser periodísticamente críticos, ¿no? O críticos. Entonces, aquí sí que vemos, y lo que nos preocupa es cómo el devenir de las mesas de las negociaciones muchas veces, y en la entrevista que antes he citado en Radio Caracol se puede ver perfectamente, de cómo muchas veces los mismos periodistas son creadores o manipuladores de opinión, ¿no? Y eso en un proceso de negociación vemos que puede ser altamente vulnerable en cuanto a los requisitos o en cuanto a las sociedades de colombiana se postule frente a la posterior construcción de paz, si es que llegamos a ese proceso. Y luego, el coltán es un elemento que se extrae de diferentes minerales. Por sí no hay coltán, o sea, las explotaciones de coltán o las minas de coltán que se dice son minas en las que hay una gran riqueza de diferentes tipos de minerales. Estos tipos de minerales se extraen, luego se mezclan y luego se venden como coltán. O sea, el coltán en sí no existe, estaba todo juntado, ¿no? Son diferentes tipos de minerales. Sabemos que desde hace 2 años en el departamento de la Amazonía se ha encontrado coltán, se ha encontrado oro y había concesiones abiertas. Algunas concesiones ya tienen titularidad y otras están en proceso. Luego, lo del tema del oro, las fugas del oro u otros minerales en el mercado ilegal. En el departamento, por citar el ejemplo práctico que he dado, en el departamento del Cauca, el 70% de las poblaciones aledañas a los ríos Quillapo, que he dicho antes, y Agua Clara, se están dedicando a la extracción de oro. Eso significa que personas de esas comunidades que ejercían una actividad laboral concreta, ya sea en beneficio de su propia tienda, como cuentapropistas o como trabajadores de otra empresa, ahora han tomado la iniciativa y se dedican a la búsqueda de oro. La búsqueda de oro en pequeñas cantidades, porque lo hacen de la manera tradicional. Este oro lo venden al mercado, en el mercado negro directamente, y entonces las transnacionales lo compran. ¿Por qué? Porque aparte de que así incrementan la cantidad de oro que poseen y no tienen que pagarle a nadie, ni tienen que hacer caso de los derechos laborales que se los piden, ni pagar un sueldo, ni nada, pueden valorar el precio del oro como a su beneficio propio. También nos consta que son en los propios enclaves mineros hay una vulnerabilidad, incluso unas estrategias de proliferación de que este tipo de trabajo sumergido exista y prolifere, o sea, de que cada vez más se les incite a la gente a que se dedique a esto. Estos son largas horas de trabajo, al final la gente pasa prácticamente todo el día ahí con recursos mínimos y con protecciones muy, muy, muy deficitarias, ¿no? Entonces, el oro se legaliza cuando es sacado de las pequeñas mineras que sí que tienen las concesiones de legalidad extraídas. ¿Qué pasa? Que se puede fácilmente digamos, evadir esta legalidad diciendo que yo de esta, porque nadie tiene el control, yo de esta mina pequeña legalizada he extraído tal cantidad de oro, pero la mitad de eso puede ser comprado en el mercado negro. O directamente no declarado. Entonces, sí, se tiene constancia de que hay mercado negro, como lo ha habido con las drogas, como lo seguirá habiendo con, no sé, con otros productos, ¿no? O con el petróleo, ¿no? Las fronteras, que es también uno de los temas del mercado sumergido. Es largo el trabajo que nos toca, esperamos. Que no, ojalá no fuera así. Y luego la participación de las víctimas directas o indirectas por las transnacionales. Nos consta que se han empezado los diálogos en la mesa de víctimas y que, bueno, que hay una afabilidad de que se tengan en cuenta, ¿no? Y en este tema de lo que preguntaba de Anita también sobre las víctimas, algo que me quedó es que las víctimas no son reconocidas y esta ley a nosotros no nos favorece, porque con esta ley lo que quiere es que, por ejemplo, una víctima que le van a pagar, aunque a uno no le pagan ni un hijo, un hermano, un familiar con ninguna plata del mundo, pero sí, que es lo que ha dicho el gobierno que va a reparar las víctimas, es, por ejemplo, a una mujer que ha perdido su hijo o su esposo, entonces le dan 20 millones si no ha reclamado nada de ayuda humanitaria. Pero si es desplazada y le han dado la ayuda humanitaria, ahí le descuentan todo eso y lo último que viene a quedar. Si ya le han dado varias ayudas humanitarias, si ya le han dado, por decir, casa o algo, pues no le queda nada porque ya está reparada. Sí, los mercados de esa ayuda humanitaria, que es de ley, que uno tiene derecho a que le den eso, porque acaso por ser desplazados nosotros no teníamos nuestras parcelas, en el caso del campesino, nuestra casa, nosotros éramos personas dignas, vivíamos dignamente. Entonces ellos, para ellos no tenemos nosotros derecho a vivir dignamente. Entonces eso, como dicen aquí los españoles, bueno, no los vascos sí lo dirán, pero con el respeto que ustedes merecen, eso es una mierda, eso no sirve para nada. De verdad, para nosotros no sirve para nada. Bueno, pues muchísimas gracias a la participación del público, muchísimas gracias a las dos ponentes de lujo, de excepción que hemos tenido hoy. Resulta complicado resumir toda la información, ¿verdad?, que hemos recibido y todos los datos y la crudeza de muchos de ellos, ¿no?, que nos han compartido las compañeras. Pero sí me gustaría terminar esta mesa haciendo énfasis en un elemento que se ha comentado a lo largo de la misma, con el que yo empezaba también la apertura de la mesa, y que es la constatación de que efectivamente la tierra, el control de la tierra, el control del territorio, y aquí es importante explicitar, como han hecho las compañeras, cuando decimos control de tierra, de territorio, se incluyen los recursos naturales, el agua, el subsuelo. Ese control, ese manejo, esa inequidad en el mismo y en el acceso por parte también de las mujeres ha provocado y está provocando graves consecuencias en la calidad de vida de los colombianos y de las colombianas, graves violaciones de derechos humanos con unas dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, como bien nos han expuesto las compañeras. Y ante esta situación, a pesar y por qué tenemos en marcha el proceso de paz, el proceso de negociación, se nos abren muchos retos, ¿no? A las organizaciones tanto colombianas como internacionales que apoyamos al pueblo colombiano. La necesidad de generar alianzas entre diferentes sujetos subalternos se ha mencionado aquí, la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en los diferentes espacios, no solo de negociación, sino también de participación en las propias organizaciones sociales, también como elemento que siempre nos tenemos que también mirar hacia adentro, también en esos espacios que potenciamos o no. Retos que se abren también, la necesidad de valorar la responsabilidad de los actores económicos en el conflicto armado interno, y como también concluía Beatriz en este último punto, la necesidad de potenciar esa participación de las víctimas, de las multinacionales, de esos actores económicos en el proceso, en las diferentes mesas del proceso de negociación. Y seguramente muchísimas más conclusiones que nos facilitarán las compañeras y los compañeros de Mercados sin Fronteras. Con esto vamos terminando la mesa de Tierra, Territorio y Soberanía y entiendo que continuamos con las siguientes. Sí.